Vendrás o no vendrás, pensarás en mí o no. Siempre me pregunto así, con el llanto en los ojos. ¿Por qué te habrás ido? ¿Por qué me habrás dejado? Qué triste me encuentro sin saber nada de ti. Tanto te he querido, cómo te extraño. ¿Por qué no vendrás? Bien sabes que tu vida es mi vida. Bien sabes que tu vida es mi vida. Haciendo. ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué será de tu vida? ¿Dónde andarás? ¿Vendrás o no vendrás? ¿Pensarás en mí o no? Siempre me pregunto así, con el llanto en los ojos. ¿Por qué te habrás ido? ¿Por qué me habrás dejado? Qué triste me encuentro sin saber nada de ti. Tanto te he querido, cómo te extraño. ¿Por qué no vendrás? Bien sabes que tu vida es mi vida. Bien sabes que tu vida es mi vida.